Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 35 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 6 de junio de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. La cita este fin de semana es en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reconoce Orquesta Coral Norteamericana, belleza de la música nacional del Ecuador. El director del trío Los Indianos, Luis Heredia, será condecorado en domingos de Casa Abierta. Acto cultural en homenaje al centenario del natalicio de Pedro Jorge Vera. En el ámbito internacional conocerá que se inauguró en Cuba el segundo encuentro de jóvenes pianistas. Poeta y ensayista Nancy Morejón presentará libro en Francia. Presentan en Uruguay libro sobre secretario general de UNASUR. Y gira Venezuela Sonora propicia encuentro intercultural en Moscú. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se conmemora en Argentina el Día de la Ingeniería de ese país. En Bolivia se celebra el Día del Maestro y en Chile el Día Nacional del Comercio. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. El segundo encuentro de jóvenes pianistas se inauguró ayer en La Habana con el concierto que ofrecieron las pianistas Alexandra Belyakovich de Belarus y Chayin Wan de China, acompañadas por la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. En la jornada inaugural, Belyakovich interpretó el concierto para piano en fa mayor del estadounidense George Gershwin, mientras que Chayin tocó al ruso Sergei Rashmaninov en concierto para piano número 2 en do menor. Francia. La poeta, ensayista y premio nacional de literatura cubana Nancy Morejón presentará en ese país la edición francesa de su libro Nación y mestizaje en Nicolás Guillén, publicado por la editorial Presencia Africana. Traducido al francés por Ana Gage Neide, este libro fue publicado por primera vez en Cuba en 1982 y recibió los premios Enrique José Varona y Mirta Aguirre. Nancy Morejón es ensayista, traductora, crítica literaria, pero es más conocida como poeta. Identidad. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de España inauguraron la retrospectiva del cineasta, fotógrafo y escritor español Carlos Saura. Jamie Chiluiza con precisiones informativas. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura mantiene abiertas sus puertas este fin de semana para que los amantes del séptimo arte se acerquen y conozcan un poco más de la estética y modo de hacer cine en España. En este ciclo de cine se exhibirán 8 cintas representativas de la filmografía del director aragonés, referente internacional del cine español. Para este fin de semana se tiene preparado la muestra Homenaje a la Danza y al Canto, el sábado a las 17 horas. En esta obra, Saura reunió a los mayores talentos musicales, como Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía, entre otros. Repleta de plasticidad y con una fusión total de música e imagen, los artistas y su arte monopolizan la película. Y el domingo, Tango, que cuenta como Mario, director de cine, tras sufrir el abandono por parte de su esposa, acaba enamorándose de la bailarina de una de sus películas que está rodando. Así, para quienes aún no tengan planes para este fin de semana, la cita es en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en horarios de 16 y 17 horas. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza, Identidad. La agrupación coral Club Lee de Estados Unidos inició una jornada de conciertos por la nación ecuatoriana. Yesmani Gómez con detalles. Club Lee, agrupación coral de la Universidad de Wabash de Indiana, Estados Unidos, en medio de la gira que realiza por Latinoamérica, manifestó su admiración por la complejidad y la cadencia de la música nacional ecuatoriana. Ayer ofrecieron un concierto en la ciudad de Tulcán, donde disfrutaron, además de presentaciones de artistas nacionales, con la obra Vasijas de Barro. Benjamin Nick, cantante de la agrupación, manifestó que esta canción tiene un alto valor emocional que, a pesar de no comprender el español, siente por la calidad de la música. Agregó que en un disco se lleva este y otros temas del Ecuador para poner las partituras a disposición de todo su grupo en Estados Unidos. El coro norteamericano interpreta música sacra, cánticos marineros, folclórica, música de Groenlandia, Inglaterra y Finlandia. En Ecuador comenzó su jornada de conciertos con una sorpresa para todos los participantes, abriendo el espectáculo con el himno nacional ecuatoriano. La agrupación prepara para los próximos días un concierto en la Plaza Grande y la Iglesia de la Compañía de la ciudad de Quito, aunque todavía no han determinado una fecha exacta, puesto que prevén visitar, además, San Clemente, Otavalo y Cuenca. Yesmani Gómez, Identidad. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión con su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Uruguay. Ali Rodríguez, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, presentará en Montevideo el libro Antes de que se me olvide, fruto de conversaciones con la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde. Prologado por el líder bolivariano Hugo Chávez, reseña la vida de Rodríguez, quien luchó en su juventud contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y posteriormente fue dirigente guerrillero como comandante Fausto. Rusia. Con su cuatro y su voz, el respaldo de un bajo, una batería y estricta fidelidad al arte auténtico, el trovador José Alejandro Delgado presentó convincentes credenciales en la escala moscovita de su gira europea Venezuela-Sonora. El Centro Cultural Latinoamericano Simón Bolívar, adscripto a la Embajada de Venezuela en Moscú, y su conjunto musical danzario, integrado por jóvenes rusos amantes de los cantos y bailes de esa región, fueron los anfitriones en el encuentro íntimo que devino verdadera fiesta intercultural. Especial del día. Hola, soy Jonathan Achis. El domingo 22 de junio del 2014, a partir de las 9:30, dará inicio a la fiesta más importante del Cantón Pujilí en nuestro país, la octava de Corpus Christi 2014, declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Esta ocasión el prioste es el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, quien manifestó su agradecimiento por su nombramiento. Además, destacó el apoyo constante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hacia todos los procesos de manifestación de la cultura en nuestros pueblos y la importancia del Cantón Pujilí, pues es considerado como la cuna de muchos artistas, destacando que nuestras fiestas se manifiestan como proceso de lucha de liberación ante la conquista. Bueno, unas pocas palabras, primero para agradecer a Fernando, al alcalde, a los compañeros y las compañeras que están aquí. Esta es una muestra clara de que esta es una nueva Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nueva especialmente porque es totalmente democrática, porque aquí vienen a dar todos los vientos nuevos que nos trae el espíritu del Ecuador, que nos trae la identidad del Ecuador, que nos trae la alegría, la ternura de nuestro país. Todo esto que vemos es lo fraterno que queremos tener en todas partes, con todas las instituciones, porque así yo creo que vamos a ser más fuertes. Peor si pensamos que se trata de Pujilí, que se trata de la segunda tierra de Rafael Correa, y que ahí es donde poco a poco se ha templado el acero de muchos artistas, de muchas personas que han dado tanto lustre a nuestro país. Yo solamente agradecerles, decirles que en esta casa encontrarán el corazón colectivo de cada uno de nosotros, de que estamos prestos para apoyar, para estar junto a ustedes, de que cada uno de nosotros piensa que la fiesta popular, que la fiesta en torno al pueblo, siempre tiene alguna razón de ser, no en este caso la conquista, sino en este caso las luchas de liberación. También las luchas de liberación de nuestro pueblo deberían ser patrimonio cultural de la humanidad. Desde luego, acepto y agradezco esta nominación. Cabe recalcar que la fiesta de Pujilí se caracteriza por el desfile de sus danzantes autóctonos de las comunidades cercanas, quienes bajan con sus pingüillos, tambores y cachos de toro para entonar melodías en agradecimiento al Taita Sol y a la Pachamama por la cosecha y productos. Sobre todo es un acto de fe al agradecer al divino niño de Incinche. Esta fiesta tiene mayor realce a partir del terremoto del año 1996, cuando se dio prioridad al turismo, a la cultura, folclor y a la idea de promocionar al auténtico danzante de Pujilí, para que los más de 30.000 visitantes que recibe la ciudad conozcan esas tradiciones. Jonathan Achik, para Identidad. Especial del día. Identidad. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Jorge Núñez y Simón Zavala disertaron sobre la vida y obra de Pedro Jorge Vera. Osvaldo Mantilla estuvo allí y nos trae los detalles. En el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se rindió un homenaje a Pedro Jorge Vera con ocasión del centenario de su natalicio. Simón Zavala Guzmán y Jorge Núñez Sánchez fueron los protagonistas del evento, quienes realizaron un análisis sobre la vida literaria y política del escritor Vera. Simón Zavala, en su exposición, se refirió a los logros literarios alcanzados por Pedro Jorge Vera y a sus inicios como poeta. Se escribe fundamentalmente en un periodo corto y de juventud literaria, porque luego ingresa con mucha fuerza y persistencia en la narrativa. Quizás la característica principal de su obra poética es que en ella se mantiene una fidelidad entre su escritura y su actitud bizarra de combatiente indoblegable y verdadero para desvelizar la fenomenología social en la que vive, para desacralizarla, desmenuzarla y criticarla acerbamente. Por su parte, el doctor Jorge Núñez Sánchez hizo una amplia exposición del personaje en el ámbito político y de militancia. Escuchemos sus apreciaciones. En verdad vestía correctamente para cada ocasión, pero inevitablemente cargaba consigo un aire entre bohemio y chaplinesco que lo volvía inconfundible. Había nacido en Guayaquil, ciudad a la que Chabuca Grande bautizara elegantemente como Puerto Abrigado, el 16 de junio de 1914, y tras haber vivido allí buena parte de su vida, en 1934 decidió trasladarse a la soleada y fría capital andina, donde fue invitado por el ministro de Educación, Antonio Parra Velasco, a laborar como su secretario particular durante el primer gobierno de Velasco Ibarra. Cuando le preguntaba por esa migración a Quito, Pedro Jorge respondía con gracejo: tengo para mí que lo elegante es nacer en Guayaquil y vivir en Quito. El evento se realizó en el marco de las jornadas poéticas Poesía en Paralelo Cero. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Luis Heredia, director del trío Los Indianos, será condecorado con el mérito cultural en el programa Domingos de Casa Abierta, edición programada para celebrar el Día del Padre. Patricia Robalino con los detalles. Al director y vocalista del trío Los Indianos se le entregará la condecoración al mérito cultural por sus 74 años de vida artística en el programa Domingos de Casa Abierta, evento programado para festejar el Día del Padre, este domingo 8 de junio desde las 10 de la mañana, donde estarán además otros artistas invitados. A propósito, Luis Heredia nos habla de su trayectoria desde que ingresó a pertenecer a este trío. La verdad es que he retomado la obra que dejó hasta cierto punto inconclusa el maestro Camilo Santa Cruz. Él es el creador, el fundador y el director del trío Los Indianos desde 1940, con tantas primeras voces, tantos requintos, tanta historia musical nacional e internacional, hasta que falleció en el 2001. Yo estuve con Camilo en el año 1965, después en el año 75 y últimamente en el año 92, fecha en que en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional, nos otorgaron el Atahualpa de Oro por ser los indianos el trío que mejor ha cantado la música ecuatoriana durante 50 años en ese tiempo. Y tratamos que ahora sea durante 74 años porque he tomado esa decisión de seguir los pasos del maestro, me tuvo mucho cariño. También a mi hijo César le preparó, pues le indicó ciertas cosas, porque también cantamos con él. Y también el orgullo enorme de tener en nuestras filas a Alfredo Dávalos, que es hijo de una recordada segunda voz del trío estelar, el ratón Alfredo Dávalos. Ahí la muestra. Entonces tenemos esa situación, tenemos esa historia trunca, queremos seguir adelante, estamos preparando dos CDs con canciones de los indianos que desgraciadamente e inexplicablemente olvidaron nuestros artistas. Han dejado muchas canciones que poco a poco se apaguen. Nosotros las vamos a volver a resurgir porque son canciones de primerísima línea y de mucha categoría que han hecho tanta historia fuera del país. El nombre del trío Los Indianos fue bautizado por Carlos Mantilla, propietario de Radio Bolívar, en el año 1940. Invitados entonces, amigos oyentes, a compartir la música nacional con este trío en domingos de Casa Abierta en el Teatro Ágora desde las 10 de la mañana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalí. Todo mi ser siempre te adorará. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La Casa del Teatro Malayerba presenta el taller Poética del Movimiento, Introducción y Entrenamiento para Teatro Físico. Del 2 de junio al 29 de julio, los lunes, martes y miércoles de 18 a 21 horas. Primer encuentro de danza a cielo abierto. El evento consta de una exposición fotográfica, danza y música a cargo de tambores y otros demonios. El viernes 13 de junio a las 19 horas, en Julio Castro entre Valparaíso e Iquique, sector Ichimbía. Brandt Adamis viene desde Cuba a presentarse en Quito, en un show que promete ser el son cubano en su más legítima expresión, el jueves 12 de junio a las 21 horas en el Café Libre. El ensamble de guitarras de Quito presenta un homenaje al afamado fallecido guitarrista español Paco de Lucía, el sábado 7 de junio a las 20 horas en el Domo de Tumbaco, frente al Colegio Pachamama. Para Identidad, Francisco Torres. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. El Portón de la Cultura, una convergencia de música, teatro y danza, es un evento que usted no debe perderse hoy a las 17 horas. Acepte la invitación de su organizador, Víctor Niamas. La cita es en el ingreso al edificio patrimonial de la Casa de la Cultura. Recuerde, a las 17 horas. A esta hora y a las 19:30, retrospectiva cinematográfica de Carlos Saura, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 5 de la tarde se proyectará Fados. Y a las 19:30, Mamá cumple 100 años. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola, amigos. Hoy hablaremos de aquella pequeña leguminosa llamada chocho en castellano y tauri en quichua. Cultivada desde épocas preincaicas, aproximadamente en los años 2200 y 2500 a.C., su valor nutricional lo acredita la historia, pues no registra la existencia de desnutrición en el Tahuantinsuyo. El chocho es uno de los granos más ricos de proteínas. Su importancia radica en el contenido de proteínas, minerales y vitaminas. Su consumo mejora el valor nutricional de la población y tiene efectos beneficiosos para la salud. Está considerado esencialmente como un fortalecedor cardíaco. Es empleado para dolores reumáticos, artritis, gota, hinchazones, neuralgias, dolores de riñón e hígado,